Este es el tiempo y este es el lugar. El agua cayó sin mojarme la mente. Estabas ahí sin quererlo, me mojaste al fin. Así morir, amor, así morir. Esta es la rosa, te la entrego yo. Volemos ya. Este es el sol, junto a la luna está, y su calor alumbra la mañana. Junto a ti la eternidad será inmortal. Así morir, amor, así morir.